gute Fahrt. Radio Erft am Wochenende. In the Mix. In the Mix. Mit DJ Enrico Ostendorf. Dios admirado en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi cantón, de su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y de hecho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo creer. Jesús me dijo que me liera, si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis aves, papá que lo pique. Señor de señores, Jesús me dijo que me liera, si el enemigo me tienta en la cadena, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo pique, que verdad. Wasn't for that. lost in the maze. Too hard to go back and change. It's okay to have worries. We all get lost in the dark. Sometimes we live in the past, but we can start a new story. But when colors start to fade, everything's the same. Remember, we are here to stay. So let's wash away the blame. Change is on its way. Let go, let the fire feed the flame. So keep your head up. Back this time. All of your back. Intelligent, she is heaven.

Make it all come.